¿Hasta cuándo te voy a rogar? Poco a poco mis ganas de amar se van yendo como golondrinas a cualquier lugar. No te abuses ya, que todo tiene un límite, y del amor al odio hay un paso nada más. El destino no te traicionó, y la vida mil cosas te dio, pero nunca probaste lo amargo de un desamor. Ríe que quizás mañana tengas que llorar. El destino no te traicionó.